Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar si en realidad existe la privacidad hoy en día. ¿Queda algo de privacidad? ¿Estamos ya completamente perdidos? ¿Cómo está la situación en la privacidad? Bueno, yo os voy a dar mi opinión personal, que no tiene por qué coincidir con la vuestra. Y también voy a dar algunas sospechas, que no tengo prueba ninguna de lo que voy a decir, pero bueno, tengo mis razones para sospechar también de algunas cosas que os diré. Bueno, en primer lugar, para una agencia de un gobierno cualquiera, poderoso, ten por seguro que tu privacidad no existe. Es decir, pueden entrar en cualquier dispositivo y pueden saber todo de ti. Eso en primer lugar, es la opinión que yo tengo. Tenés en cuenta que cualquier agencia poderosa tiene herramientas que no tiene nadie, conoce vulnerabilidades que no están publicadas de día cero y por lo tanto les debe ser muy sencillo entrar aprovechando vulnerabilidades pues en cualquier sistema de PC, de Mac, de Android, de iOS o de cualquier otro. Así que en el momento que entren en el dispositivo ya vuestra privacidad es nula. Eso en primer lugar, vamos a ir por lo alto primero. Luego, si vamos hacia abajo, bueno, hacia abajo están ya las grandes empresas, como las GAFAM. Si no sabes lo que son las GAFAM, bueno, puedes buscarlo por internet. Y vamos, resumiendo, son empresas de las más poderosas que hay hoy en día, como Google y tal. Y bueno, de estas empresas sí que puedes hacer algo. A estas empresas sí puedes hacerle frente. Puedes evitar mucha de su publicidad. Puedes dejar de usar sus servicios completamente y usar algunos derivados. Puedes navegar impidiendo cualquier rastro de ellos. Y bueno, puedes esconderte de ellos bastante bien. Si sabes hacerlo, lo puedes hacer. Y esta es la privacidad de la que yo siempre hablo, de esconderse de este tipo de empresas y de otras grandes. ¿Por qué es importante? Porque estas empresas van creando un perfil de ti. Y claro, muchas veces venden esos datos a otras empresas. De forma que es posible que si algún día vas a pedir un préstamo a un banco o vas a contratar un seguro o algo similar, pues, por ejemplo, como buscar trabajo, puede ser que con los datos que tengan de ti te lo nieguen. Así que hay que tener cuidado con este tipo de privacidad. Aquí sí puedes hacer algo. Y luego, de las sospechas que se pueden tener, bueno, hay sospechas de que cualquier dispositivo está troyanizado, tanto en hardware como en software. Por supuesto, en software si no es código abierto o software libre. Hay muchísimos servicios que también lo están. Y estos mismos servicios colaboran a su vez con las agencias de espionaje del gobierno. Es decir, por ejemplo, los servicios norteamericanos como Twitter, Facebook, Instagram, lógicamente colaboran con el gobierno. Y, por ejemplo, TikTok, pues colabora con el gobierno chino, por ejemplo. Es decir, que cada gobierno tiene sus herramientas, sus servicios, de los que puede ir tirando de ahí y puede rastrear a cualquiera y recopilar datos de cualquier persona. Luego también tenemos lo que es un smartphone todo el día que tiene un micrófono y una cámara. Por lo tanto, lo que dije anteriormente de entrar en un dispositivo, imaginaros lo peligroso que es. Y hace poco os hablé de lo que me pasó con una limpiadora del trabajo, y de que precisamente miramos mucho nuestros dispositivos, de cuidarlos, de protegerlos, de tener privacidad, pero estamos rodeados de dispositivos a los que la gente no le presta ninguna atención y a los que no les importa ni la seguridad ni la privacidad. Así que esos mismos dispositivos te pueden estar grabando tanto el audio como imagen o vídeo. Luego están también las cámaras que encontramos cada vez más y más por las calles, que también nos tienen vigilados. Y ahora están pensando en poner también en los coches de unos años más adelante obligatorio que cojan el audio a través de un micrófono y también el vídeo. Poner cámaras dentro, con la excusa de que te puedes quedar dormido y puedes tener un accidente. Es decir, que esas cámaras estarían monitorizando tus gestos y de forma que identifiquen cuando te puedes quedar dormido y te dé un aviso. Así que la privacidad, pues la verdad es que está bastante mal y cada vez vamos a peor. Pero en algunas zonas o partes o como queráis llamarlo, sí se puede hacer algo aún. El futuro yo creo que va a ir mucho, mucho a peor. Lo vamos viendo cada año que se va perdiendo más y más privacidad. Vamos viendo cada año que a la gente cada vez le importa menos también la privacidad. Solo se preocupan de tener un juguetito que les divierta muchísimo más o con más funciones. Les da igual que esas funciones incluyan algo en contra de su privacidad. Así que, ¿qué es que podemos decir ante esto? Pues que tenemos la batalla perdida contra la privacidad. Aún podemos hacer algo, pero también están intentando los grandes como Google de evitar totalmente el rastreo. Es decir, que te puedan rastrear al navegar y no puedas hacer nada. Y lógicamente Firefox le seguirá detrás. Ya de hecho hay algunas cosillas que ya Firefox está a favor y está haciendo parecidas a Google. Google ya lo ha retrasado un poco, pero tarde o temprano esto se pondrá. Y como la mayoría de la gente solo usa un navegador basado en Firefox o basado en Chrome o Chromium de Google, pues bueno, creo que también evitar cierto rastreo por internet se va a poner cada vez más difícil. Y bueno, siento ser pesimista con este podcast, pero también me gustaría saber qué opináis ustedes. Y nada más, un saludito y gracias por escucharme.